a buscar a su voz el niño. No la quiero para la madre con ella una niña que llevaba mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño. La voz cautiva a lo lejos se ponía un traje de rey. El niño buscaba su voz. El niño busca su voz. La tiene el rey de los ríos. En una gota de agua buscaba su voz el niño. No la quiero para la madre con ella un anillo. Le llevará mi silencio en su dedo pequeñito. Que sonaba a lo lejos, llevaba un traje de grillo. Ya está.